amigos! ¡Vengan! ¡Ya va a comenzar! ¡Urantia para niños! Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola niños, ¿cómo están todos ustedes? Les habla Barney el dinosaurio. Bienvenidos al programa Urantia para niños. ¡Ja! Los quiero mucho. Sigan en sintonía de Radio Urantia. Hola niños, ¿cómo están todos ustedes? Soy Homero Jotacinho. Yo ya la traía a Patricio de Bon Esponja, pero no quiso venir. Ay, es una lástima. Pero yo creo que sí va a hacer una llamada, por lo menos para que oigan su voz y mandarle un saludo a todos. ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Les habla Patricio. Quiero mandarle un saludo a todos los niños de Costa Rica. Los invito al crustáceo cascarudo a todos. Los quiero mucho. Un saludo, yo no puedo ir participar porque estoy ocupado en el crustáceo cascarudo. Trabajando como una esponja. Es divertido. Saludos niños, un día estaré en el programa, no sé cuándo. Saludos, besos y abrazos. Ay, ya se despidió, pero qué saludo. Bueno, eso fue el saludo que les mandó Patricio desde Crustáceo Cascarudo. En el fondo de bikini. Eso fue increíble. Patricio desde Crustáceo Cascarudo mandando sus lindos saludos. Iniciamos con este programa Urantia para niños. Gracias por estar en sintonía de Radio Urantia, la luz de la revelación. Dice uno que encontré muy bonito: renacer del espíritu es crear en nosotros una conciencia nueva, una conciencia espiritual, para conocer la verdad y así poder experimentarla en el alma a través de la compasión y la comunión con el Padre. De esa manera podemos elegir libremente la virtud suprema, encarnar en nuestro corazón la verdad, la belleza y la bondad que es la voluntad de Dios. Solo así nuestra voluntad se irá asemejando en perfección divina a nuestro Padre que es perfecto. Recuerda niños, renacer del Espíritu es amar sinceramente al Padre y mantenerse en Él creciendo en su gracia. Niños, recuerdan, este es un consejo que les doy, el amor es hacer el bien a los demás. De todo corazón, nunca pedir nada a cambio ni esperar nada a cambio. Si tú haces las cosas con amor, Dios te bendecirá. Los verdaderos hijos de Dios se conocen por sus frutos llenos de amor y misericordia por el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, jamás podrás amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Toda la humanidad es tu prójimo. El reino del cielo es hacer la voluntad del Padre. Ese es hacer la voluntad de nuestro Padre. Ay, me encantan todos estos mensajes, son tan lindos que uno no sea ni detenerse. Voy a hacerles una oración muy bonita que encontré. Padre nuestro que estás en el paraíso, santificado sea tu nombre, venga tu reino espiritual. Es mi voluntad que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de la vida, que es el alimento espiritual del alma. Perdona nuestras ofensas en la medida en que perdonamos a lo que nos ofende. Sálvanos de la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh, qué oración más linda. Ay, sí, está muy linda, lindísima, me encantó. Hoy encontré una oración muy linda. Padre Universal que moras en el centro eterno del universo de los universos, desde el fondo de mi alma te pido humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, que nos ayudes a todos tus hijos humanos a suplir nuestras carencias espirituales. Renueva nuestras mentes y coordina nuestros pensamientos por medio de las transformaciones que tu Espíritu ajustado realiza en nuestra mente y alma. Sálvanos de caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dándonos las fuerzas vitalizadoras de la luz. No nos dejes cerrar por los perversos caminos de nuestra imaginación. Guíanos cada vez más perfectos, así como tú eres perfecto. Sosténnos en nuestro progreso por el camino de tu voluntad y guíanos paso a paso por el incierto laberinto de la vida. Danos la sabiduría divina que todo lo hace bien y llena nuestra alma de vitalidad con tu energía infinita. Inspíranos para servir creativamente y condúcenos siempre en nuestro ascenso por el camino de la verdad. Ayúdanos a amarte cada vez más, para así poder amar cada vez más a nuestros hermanos. Danos día a día tu dulce ministerio paterno y condúcenos en todo momento en nuestro servicio amoroso a nuestros hermanos. Refréscanos cada día con el agua de la vida para que nuestra alma se fortalezca para hacer tu voluntad y así poder cumplir tu mandato divino. Tú eres la gran vid y todo aquel que vive en ti rinde abundantes frutos del Espíritu, tal como quedó demostrado en la vida de tu amado Hijo Jesús, al cumplir él tu voluntad y manifestar siempre tu amor divino. Que así sea y así será. Amén. Eso es todo por el niño, el programa Urantia para niños. Nos vemos en la próxima. Siga en sintonía de Radio Urantia, la luz de la revelación. Y recuerda, los quiero mucho. Hasta luego, niños. Saludos y besos y abrazos. Gracias por estar en sintonía Radio Urantia en el programa Urantia para niños. Ay, tengo una llamada. Yo creo que es Patricio de nuevo. Se quiere despedir. ¿Aló? Hola, ¿cómo están de nuevo? Patricio se quiere despedir de todos ustedes. Y quiero invitarlos a todos a Crustáceo Cascarudo. Dice Bon Esponja que quiere invitarlos a todos. Saludos, niños. Se despide con ustedes, Patricio. En el Crustáceo Cascarudo. Terminó Urantia para niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieres ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Pecosville fue un superhombre en todo Texas, y por más que se hable de él no es presumir. Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente, y ese era el famoso Pecosville. Ay, ay, ay, ay, lo digo yo, el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, oh. Desde chico fue un vaquero muy valiente. Sí, señor. A los 7 años un búfalo mató. Y como eso lo entretuvo, lo tomó por pasatiempo. Y sin búfalos a Texas la dejó. Ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo.